estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juro que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. Noche silenciosa, nos miramos frente a frente. Sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidará su cariño, que no me quería. Crucifijo de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió.